Pensamos llegar a querernos tanto que nuestra pasión en un hijo cristalizó como solo un juego y nada más. En mi mente traté de forjar más flecho cupido, el corazón abandonado de este pobre hombre que sediento está de amar. Todo vuelve a renacer en los dos, la semilla de amor en tu vientre brotó. A mi vida llegó la alegría al saber que eres mía, ilusión del ayer. Hoy todo es realidad, pero todo vuelve a renacer en los dos. La semilla de amor en tu vientre brotó. A mi vida llegó la alegría al saber que eres mía, ilusión del ayer. Hoy todo es realidad, realidad. Renacer en los dos, la semilla de amor en tu vientre brotó. A mi vida llegó la alegría al saber que eres mía, ilusión del ayer. Hoy todo es realidad, pero todo vuelve a renacer en los dos, la semilla de amor en tu vientre brotó. A mi vida llegó la alegría al saber que eres mía, ilusión del ayer. Hoy todo es realidad, realidad. La la la la la la la la la la. Hay que sembrar para poder cosechar las semillas de amor. Nuestra pasión un hijo cristalizó. Las semillas de amor. Gracias a Dios, pues yo ahora te quiero amar. Las semillas de amor. Ay, mira qué bonito se ve ese muchachito. Ay, mira qué bonito se parece al otro. Las semillas de amor. Mira qué nene lindo, qué lindo. las semillas.